metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y vuelve la nueva lechonera del rock. Esta vez vamos completamente en directo, ya que la semana pasada estuvimos con un programa autogenerado y grabado previamente, pero esta semana estamos en vivo. A menos que me esté escuchando diferido a través de la semana. Y tenemos un programa nuevo con noticias, venimos con mucho brío, música nueva. Es más, yo creo que hoy vamos a tener un segmentito al final más pesadito de lo normal, ya que las semanas pasadas los he dejado a los que son un poquito más extremos, los he dejado sin nada. Pero hoy tenemos muchas noticias, mucha música nueva, mucha música también clásicos que les gusta a ustedes del rock y el metal. Ahí tenemos, volvemos con las secciones que siempre tenemos por ahí también. Arrancamos el año con un montón de cosas nuevas, así que vamos con esto que dice. ¡Aguante el Kevin y la concha la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Conan! ¿Qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Ah! ¡Tanto gusto! Yo soy Don Viagro. Los charlatanes, tráfalas, borrachones asquerosos, adictos al perico, porque son todos unos periqueros. ¿Qué carajo tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana? Time is money, oh yeah. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Qué guarrería la televisión, qué guarrería, nada más que culos y tetas y chuminos. Eres un asco, o putería, o jodienda, o besándose, o tirándose, una guarrería. ¡Nos están volviendo locos! ¡Qué jodida cabrón! ¡Queremos red! Y vamos a comenzar con un tema del disco 2022, que ya saben qué banda es y que me encanta. No me canso de esta banda, ¿eh? Riot City, de la nueva generación. Disco Electric Light, Ghost of Reality. Yeah.

En Latinoamérica está pasando el globo chino, en los Estados Unidos está pasando el globo chino, y han llamado a las emisoras de radio, que si el globo chino va a pasar por aquí, por Puerto Rico. No puedes creer eso. Yo estaba escuchando una emisora, colega, en AM, y estaban hablando del globo chino, que si iba a pasar por Puerto Rico, que si eso iba a fotografiar. ¿A qué diablo le importa, en realidad, qué diablo le importa un chino la casa tuya? ¿En serio, loco? O sea, qué sé yo, yo te pudiera haber dicho que eso era importante cuando, en Puerto Rico habían bases militares en los tiempos aquellos de la Guerra Fría. ¿Sí? En la cuestión esa de la Guerra Fría, que, aquí habían en los años 50, 60, estaba el proyecto de la NORAD de aquí de los Estados Unidos, y para evitar, pues obviamente, cualquier amenaza soviética nuclear. En aquel momento que estábamos en la Guerra Fría, estaban las bombas atómicas por doquier. Aquí sí hubo bombas atómicas, pero esa gente ya se fueron de aquí. Y ahora hablando que si viene el globo chino, qué sé yo ni qué. ¿Qué va a pasar el globo chino por encima de tu casa? ¿Y qué le va a importar la casa tuya? Y dos, los chinos no tienen que usar un globo espial. Aquí en Puerto Rico les tienen que levantar el teléfono y llamar a todos los restaurantes chinos que hay por ahí. Diablo, me fui en un viaje. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, Ombligo, América, autopista de huracanes, país donde le cruzan por encima los globos chinos. Y también este programa se transmite y se origina en metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con avanzada metallica.net, en la República Dominicana, y hounrock.com. También estamos con gelradio.ga en Caracas, Venezuela, Asalto Mata Radio Rock.com en España. Portamos también por la aplicación de Rock Nation. Y esa es nueva, la aplicación de Rock Nation. Y ya también estamos por la emisora más importante de rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, acrockradio.com. 9 p.m. empezamos nosotros acá en el domingo, hora del Caribe, Atlántico y La Paz. Y estamos también a las 7 p.m. en América Central. Y 3 de la mañana del lunes en Madrid, España. ¡Brutal! Y este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana, que próximamente los vamos a mencionar todos. Así que, porque lo que pasa es que el Lechón Atómico habla mucho ahí, está hablando demasiado. Saludo a todos aquellos que están en los chats y que nos escriben, están poniendo cuantos globos se han encontrado por ahí en los GIFs, la gente de la comunidad de Discord. Saludo al Dagny Neruda, saludo a Jaycee River, saludo a Gardy Tommy, saludo a todos los que están en la comunidad de Discord también, saludo a los que están en el metalpr.com diagonal en vivo, saludos a Metalian 1970 por ahí, creo que entró el Poncho y se fue de momento, a los que nos escriben, a todos aquellos que están en el grupo de WhatsApp de avanzadametallica.net y la avanzada. También la gente del Phoenix Fest que también nos está escribiendo. Ah, también dos hijos de metal también que están por ahí. La gente de Metalhead Community. Nuestro amigo el Lord Metal, José Santiago, que estuvo por ahí con nosotros hablando ahorita. Que estaba por ahí también. Y todos los amigos que siempre nos escriben. Ah, el grupo de Chucky, yo no voy a hablar de ese grupo pone unas cosas bien hardcore, ¿no? Me tiran unas fotos ahí. Bueno, vámonos con algo importante que Dagny Neruda puntualizó ahí en nuestro chat, que Ozzy Osbourne ganó el mejor álbum del 2000, o sea, el mejor álbum, Win Best Rock Album del 2022, pero lo ganó ahora en los Grammy en el 2023. Así que aplauso al rey de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Y también Ozzy Osbourne ganó el mejor performance, el Best Metal Performance. También lo ganó en los Grammy este 2023. Y es que en realidad el disco de Ozzy Osbourne está bastante bueno. El disco de Ozzy Osbourne de Patient Number 9 es bastante nuevo, bastante bueno. Y eso sí, Ozzy Osbourne pues también dijo esta semana de que no podía ya hacer más giras por su condición de salud. una pena, pero la vida es como es. Y llega un momento de la vida en que uno pues va cuesta abajo. Esperemos que pues haya una mejoría y se pudiese mejorar y estar bien, pero ya la cuesta es bajando. Es lamentable, pero a todos nos llega, ¿sí? Pero vamos a ser felices y vamos a escuchar lo que nos está dejando Ozzy Osbourne de ese disco Patient Number 9. Vámonos con el tema Parasite con Zakk Wylde. Y quizás nos vamos a una doble ronda. Bueno, puede ser. Vámonos con ello. Con las ganas de ver a Ozzy Osbourne otra vez en los escenarios. Va a ser muy difícil, pero bueno, nos queda este tremendo disco Parasite, Ozzy Osbourne y Zakk Wylde, Patient Number 9. ¿Qué tal si nosotros nos vamos con una zumba la lechón? Doble ronda, ronda. Vámonos con ese disco. Una que hizo con Tony Iommi. (Risa) ganador de ganadores de Grammy, Ozzy Osbourne y Tony Iommi, porque este fue el tema, como dice Dal Nerudas ahí en el chat, y es verdad, este fue el tema que ganó mejor performance. Este mismo fue. Luego de las cenizas, así como el ave fénix, se levanta la nueva lechonera del rock. Volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Y ahí el Jay-Z River de momento el chato tiró una foto que nada tiene que ver. Me dejó bizco con esa foto, Dios mío. No me tiren esa foto. Brutal, de verdad que ese disco de Ozzy Osbourne está muy bueno en las listas. En las listas que hay de todo este... O sea, las nuevas listas que hay de los discos del 2022, casi todo el mundo menciona ese disco. O sea, no lo ponen primero, pero todo está en la lista del top 10 de todo el mundo. Entonces, pero ¿qué pasa? Que si probablemente eso pasó y todo el mundo lo puso en la lista, pues es el disco número 1, porque aunque no esté en la posición 2, en la posición 1, en la posición 3, pues ponen la 10. Pero si todo el mundo lo pone en la 10 y nadie pone... O sea, y hay sitios que hay espacios que no se repiten. Va a llegar a ser primero porque todo el mundo lo está poniendo en los primeros 10. O sea, es la manera. Es la manera. Hay gente, pues, ya tú sabes, que no le gusta eso. Bueno, esta semana se presenta, este viernes 10 de febrero, se presenta el legendario Rod Stewart en el Coliseo de Puerto Rico. Consigue tus boletos en Tiquetera o oprimiendo los anuncios de AC Rock. Ven a disfrutar una noche de éxito con Rod Stewart en el Coliseo de Puerto Rico. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online y Tiquetera. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Y esto va por Metal PR. Esto va por Metal PR, lo que voy a decir ahora. Marzo 12 llega a Puerto Rico la banda de Brasil, Krypta. La banda de mujeres Krypta, banda femenina por completo. Y viene el Neruda y me tira una foto ahí, Dios mío. La banda Krypta va a estar en Puerto Rico, así que prepárate. Esa era, es la banda, sí, sí. Aquí me están preguntando, sí, esa misma es. Eso salió de Nervosa. Esa es la banda que forma Fernanda Lira al salir de Nervosa. Así que pendiente. Bueno, vámonos con música, Lechón Atómico, cállate la boca. Vámonos con música y vámonos con esto. ¿Por qué el lechón atómico se pasa poniendo Sabaton últimamente? Bueno, aquí compré los remasterizados de Sabaton. El disco del 2005, Primo Victoria. El último tema, Metal Machine, Sabaton. Clásico, clásico, clásico. 1986 con Somewhere in Time, del disco Somewhere in Time de Iron Maiden, clase de clásico. Y dicen que se la van a tocar en la gira del 2023 de Future Past Tour. Y dicen que Alexander the Great también. ¡Qué clase de temazo! ¡Que trasciende el tiempo! Y que lo escucho desde el primer día que lo escuché, ya para los 80, hasta el día de hoy, y me gusta. Oye, ¿qué tal si nos vamos a la nueva generación? Vamos con la nueva generación. Destroy. When I'm dressed to stop. me canso de escuchar de los Eternal Champions. Banda nueva generación, disco del 2020, y que tuve la dicha de poderlos ver en vivo en el 2022 en el Hell's Heroes en Houston, allá con el Dan Neruda lo vimos, y con el Kissman, que está desaparecido, está desbaratado porque estaba en las 70.000 toneladas del metal. Eternal Champion de la nueva generación. Y Lechón le está volando los tímpanos a la gente aquí. Espérate, baja esto aquí. Oye, yo tenía un orden de las cosas que iba a poner, pero de momento aparecen y es contra, pero vamos a tirar el disco, vamos a tirar otra vez Raven in Iron ahí, del disco Eternal Champion, que pega después del disco de después de la canción de Cops Somewhere in Time. Y de verdad que fue, wow, tremendo. Y mira, ya yo tenía aquí una cosa que iba a hacer, e iba a poner cosas más nuevas, cosas más viejas, pero de momento como que el ritmo del programa va cambiando, ¿no? Y ¿qué tal si yo hago esto? Que yo sé que hay mucha gente escuchando y quizá esto le va a gustar. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Oh, Disco que salió en 1997 de 12 CDs recopilando canciones de Accept en vivo, el All Areas Worldwide, también conocido con versión americana como el Final Chapter. Ahí como que se me había olvidado. Tremendo Balls to the Wall de 11 minutos. Bestial. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Papá, ¿tú te acuerdas que me dijiste que si aprobaba el curso me dabas 50 euros? Claro que me acuerdo. Pues alégrate, que no me lo vas a tener que dar. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus, ni pandemia, ni maña. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y volvimos a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Y varios saludos que tengo que dar. Un saludo a Pablo Metalosaurio, que está por ahí. A Juan y el Chango String, que nos está escribiendo. A Oscar Halford, que nos escribe desde Costa Rica. Y a todos los demás que han ido escribiéndonos a través de las plataformas móviles. Y les recuerdo que tenemos un Telegram que está bien abandonado, en el sentido de que bien poca gente está en el Telegram, parece que en esta parte del mundo. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Andrés Gil nos está escuchando también y nos escribe a través del Telegram. Pablo Metalosaurio está en el Telegram. Y bueno, también hay gente en la comunidad de Discord. Está el Dark Neruda, está Garly, está JC River en la comunidad de Discord. Tenemos también a la gente que nos escribe a través del chat. Un saludo a Poncho y a Metalian 1970, que están en el chat antiguo en metalpr.com/diagonal en vivo. También la gente que nos escribe a través del Facebook. Un saludo a Ricardo Morales, que nos escribe a través del Facebook. Y a Alvin, que siempre están por ahí escribiéndonos. Y a todos aquellos que nos siguen por todas las plataformas. Ahora mismo hay 20.000 formas de comunicarse, y la cosa es que yo estoy como un pulpo. Ahora mismo estaba mirando ahí la gente que está en el Telegram. Sí, hay varias gente en el Telegram, así que pueden unirse al Telegram de nosotros, metalpr.com/en vivo, y ahí adentro está en una parte azul, dice Telegram. Le da clic ahí y entra a nuestro Telegram. También puede entrar a través de ahí mismo, en esa página, hay un chat abajo. Y puede entrar a través de ese chat cuando estamos en vivo. Si me está escuchando en diferido, probablemente no haya nadie en el momento. O si está escuchando en diferido y actúa con nosotros a través del Telegram, pues es posible que podamos contestarle sus inquietudes. Bueno, nosotros somos parte de una red de emisoras que retransmiten este programa a lo largo y ancho de la semana. Y dije que lo iba a decir y no las había dicho. Así que las voy a decir en estos momentos. Salimos los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio,

estamos escuchando Blizzard Hunter de Lima, Perú. Sí, señor, estaban desde el Perú. Y el tema es del 2022 del disco Path of Triumph, Final Flash, que es el tema. Bestial banda que no tiene nada que enviarle a nadie. Banda de la nueva generación. Blizzard Hunter, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico de 1988, Digital Dictator del disco Digital Dictator de Vicious Rumors. Y Vicious Rumors está en gira ahora con nuevo cantante, que es Ronnie Monroe, el que estaba en Metal Church. No te lo pierdas, lo tienes que ver. Vámonos con esto para que te rías. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? We'll be right back. Rita Vitor. Del disco Solo los Fuertes Sobrevivirán del 2022, tema número 2, Victoria y Redención. Que hay metal donde quiera, vámonos con esto. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Bueno, le hagamos una pruebita, es que vamos a subir esto un poquito de la intensidad, porque en verdad es que llevamos una semana que no damos ni trash mucho. Vamos a ponerle un poquito más de trash a esto. Vámonos poco a poco subiéndola. Vamos poco a poco subiendo. Vámonos con esto, que esto es Helestios. Estamos escuchando Helestios de Inglaterra. Su disco Your Pain Tastes Good es el tema Black Storm. Y vámonos ahora con lo nuevo de Megadeth. Esto es Dogs of Chernobyl. We'll be right back.

dije que nos íbamos a poner más extremo hoy. Fuimos a un clasicazo del 2000, hace 23 años atrás salió este disco. El disco de Hypocrisy, Into the Abyss, el tema clásico de Hypocrisy, Fire in the Sky. Anda que siempre le ha gustado esas cosas de los extraterrestres y demás, ¿verdad que sí? Algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. clásico. Eso es At the Gates Under a Serpent's Hunt, del disco Slaughter of the Soul. Diablo, Lechón, no pusiste el ¡Ave María! Vámonos con esto. Esto es bestial, se llama Demencia. Estamos en death metal hoy, estamos por un puto death metal aquí. ¡Vámonos! Thank you. quejado, me habían dicho, Lechón Atómico no pone hace tiempo death metal, no pone algo pesadera. Pues hoy le llegó el día, hoy llegó el día para escucharla. Es verdad, siempre nosotros cerrábamos como los últimos 10 minutos, 20, 15 minutos, poníamos algo bien pesadito. Bueno, esto es del disco de Bestial de 1998, perdón, de la banda de Argentina, disco homónimo, y el tema se llama Demencia. Se nota que es ese tipo de death metal de los 90, ¿eh? Pero Lechón no pone de metal, yo no vivo ese programa porque Lechón no pone de metal. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa, así que vámonos con un temazo también del death metal. Hoy hemos hecho de todo, hemos puesto de todo. Empezamos desde el principio con Riot City, Ozzy, tuvimos el clímax de la noche con un montón de clásicos, también pusimos cosas nuevas, pero ahora nos vamos con un clásico del death metal. Esto es del death slash black, lo digo yo, está un poquito black, un poquito death. Vamos con Dissection, esto se llama On Halloween, y nos vemos la semana que viene en otra lechonera del rock, si es que así estamos con salud y estamos vivos. Vámonos con esto. Esto es On Halloween, esto es Dissection. Cuídense, gente.